10 de la mañana con 50 minutos. Vamos a comenzar el segmento de Encuentros Existenciales. Hoy nos toca la lección 333. Y hoy vamos, del libro Un Curso de Milagros, y hoy vamos a hablar del perdón pone fin al sueño de conflicto. Entonces, aquí damos inicio a Encuentros Existenciales. El perdón pone fin al sueño de conflicto. El conflicto debe ser resuelto. Si se quiere escapar de él, no debe evadirse, ignorarse, negarse, encubrirse, verse en otra parte, llamarse por otro nombre u ocultarse mediante cualquier clase de engaños. Tiene que verse exactamente como es, allí donde se cree que está, y tiene que verse también la realidad que se le ha otorgado y el propósito que le ha asignado la mente, pues sólo entonces se desmantelan sus defensas y la verdad puede arrojar su luz sobre él según desaparece. Y bueno, aquí viene la parte de la oración. Padre, el perdón es la luz que tú elegiste para que desvaneciese todo conflicto y toda duda, y para que alumbrase el camino que nos lleva a de regreso a ti. Ninguna otra luz puede dar fin a nuestro sueño malvado, ninguna otra luz puede salvar al mundo, pues dicha luz es lo único que jamás ha de fallar, ya que es el regalo que le has hecho a tu hijo bien amado. Y bueno, aquí en esta lección prácticamente nos invita a que pongamos en práctica el perdón. ¿Para qué? Para que realmente pues se vaya todo conflicto en nuestra vida. Muchas cosas que nosotros no queremos en nuestra vida lo vemos como un conflicto, como un problema, como un engaño. Y que esto hace que nosotros pues no veamos con claridad, ¿no?, los mensajes que se nos están otorgando. A veces nosotros actuamos, obviamente, por nuestra cuenta, y pensamos que tal vez eso es lo mejor para nosotros o lo mejor que se puede hacer en ese momento. Y a veces ponemos mucho esfuerzo, mucho empeño, y a veces salen las cosas como no. Dice, lo hice correctamente, ¿no? Y a veces por más empeño que pongamos no salen las cosas. Entonces lo vemos ahí como un conflicto, ¿no? Y no hay conflicto en ese momento, porque dices tú, bueno, si yo hice todo esto y no se dio, entonces no es por aquí. Es como darle vuelta a la página, ¿no?, al libro y volver a escribir algo a la libreta, ¿no?, y decir, bueno, no era por ahí, vamos ahora por este otro lado. Y al hacer esto, pues estamos constantemente dándonos cuenta que cada momento que nosotros vivimos pues puede verse como que estamos en lo incorrecto, y al mismo tiempo pues reconocer que no, o sea, que no es algo incorrecto, que podemos fluir a través de estos, entre comillas, obstáculos, y también pues volvernos más fuertes, ¿no? Porque esto nos hace también resilientes. a veces uno no se da cuenta de todo lo que está haciendo y de repente cuando tal vez lo platicas con alguien y te dices, no, o sea, es que estás manejando muchas cosas, ¿no? Estás llevando muchos procesos, por ejemplo, en tu vida, ¿no? Y no te das cuenta hasta que alguien te lo dice. Y dices tú, wow, pues sí, sí es cierto, ¿no? Y a veces esos procesos que llevamos, o esas actividades que llevamos, esas cosas que hacemos en nuestra vida, nosotros mismos no nos damos cuenta, ¿no? De que nos están forjando un carácter, ¿no? Un carácter tal vez resiliente, un carácter tal vez de no dejarse, ¿verdad? De seguir adelante. Un carácter en el que dices, ok, hay decepciones, pero pues otra vez sí, sigue adelante, ¿no? Y el hacerlo, pues obviamente nos ayuda. Nos ayuda a cada uno de nosotros también a valorar el esfuerzo que uno pone, que ponemos. Por eso, a través del perdón, es cuando elegimos nosotros la luz, o sea, que no estemos invadidos de la oscuridad, que no nos dejemos amedrantar o atemorizar por la oscuridad que nosotros estamos viendo. ¿Por qué? Porque en algún momento nos damos cuenta que no es real. Sobre todo cuando aplicamos el perdón, es decir, ¿sabes qué? Perdono lo que estoy pensando que debería ser mi vida, o lo que debería ser la vida de mis seres queridos, o lo que debería de ser lo que es mi entorno. ¿Por qué? Porque realmente no sé cómo debe ser, y perdono la idea o las ideas o toda la información que yo tenía al respecto para darle entrada realmente a la luz, que esta sí me va a guiar y me va a iluminar, y si voy hacia la izquierda y me están diciendo que vaya a la derecha, pues me va a llevar hacia la derecha, y tal vez a regañadientes tal vez vayamos porque no entendamos muy bien, y después digamos, no, pues sí, sí puedo con esto y con mucho más, ¿no? Y eso se da a través del perdón, porque estás eligiendo la luz, ¿no? Y con la luz se desvanece todo conflicto y toda duda. Entonces, la luz puede dar fin a nuestro sueño malvado, ¿no? Todo eso que le tememos. Y pues también reconocemos que ninguna otra luz puede salvar al mundo más que la luz del Espíritu Santo. La luz del perdón. Entonces, hoy y durante este fin de semana, o si quieren poner en práctica otras lecciones de las que ya hemos hablado, pues ponerlas en práctica, ¿no? Y esta principalmente el día de hoy. El perdón pone fin al sueño de conflicto. Y aquí vamos a finalizar Encuentros Existenciales.